Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes, querida audiencia. Una vez más estamos aquí con su programa Musicalizados. Les saluda Gabriela Ortiz, que junto a Brenda Tipán estamos compartiendo nuevamente una tarde junto a ustedes. Así es, muy buenas tardes, querida audiencia. Recuerden que nos pueden escuchar por internet a través de la página www.radiocce.com y también que puedan compartir el link con sus conocidos. Y no se olviden de comunicarse a nuestras redes, al WhatsApp, al Telegram y al Facebook, y a los teléfonos al 099-344-5122 o al 099-1323-554. Así es, Brendita, y en esta tarde tenemos muchas sorpresas, así que no se desconecten. Todas y todos sean bienvenidos. Querida audiencia, hoy tenemos un programa especial ya que hablaremos sobre el candombe y su ritmo en los tambores, para lo cual vamos a debatir un poquito sobre este tema junto a la agrupación La Quitumbe, Escuela de Candombe. Y tenemos aquí ya en cabina a Pablo Macei, director musical y fundador de la agrupación. También nos acompaña Eduardo Novoa, también nos acompaña Jefferson y Alex Spinetti. Así que sean bienvenidos, chicos. ¿Cómo les va esta tarde? Gracias hola, por venir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, vamos un poquito a conversar sobre este tema, un poco quizá no tan conocido para algunos, un poquito más conocido para otros. Así que, bueno. Así es, vamos a hablarles un poquito sobre la Escuela de Candombe y la trayectoria artística de esta agrupación, que se notó en el cuarto festival por el Día Mundial del Malabarismo, que se dio el día 12, 13 y 14 de julio en el 2015. También los chicos participaron en el Encuentro por la Paz Mundo Circo Casa Cultural Nina Shunku en el año 2015. También formaron parte del Verano al Parque Kumanda, Parque Urbano, realizado el 17 de septiembre del 2015. Formaron parte también del Verano de las Artes, que se dio varias ocasiones, del BAC, el Día Afro Centro Cultural y Chimbía, el 15 y 16 de agosto del 2015. También ellos se hicieron presentes. Así es, y participaron en el Encuentro de Organizaciones Campesinas de Sudamérica y la Región Andina. Y para que nuestra querida audiencia los conozca un poquito más, nos gustaría, por favor, chicos, que ustedes nos cuenten su experiencia como gestores culturales y artistas. Sí, por favor, preséntense con nuestros amigos de años que ya están conectados. Bueno, mi nombre es Pablo, entonces yo soy el director de la comparsa, La Quitumbe. Bueno, esto comienza atrás como 2 años y medio, en septiembre, y ya va a ser 3 años casi. Bueno, comenzamos en el sur. Con 3 tambores en el Gato Tieso, en un lugar bien pequeñito por la Tribuna del Sur. Ahí donde el primer compañero Jeff, uno de los pioneros de la escuela, Jeff. Bueno, mi nombre es Jefferson. Sí, empezamos ahí en un barrio que es por la Tribuna del Sur, casi que es ahí cerquita, y es una casa cultural, como que era antes de raperos y antes así era más conocido. Y bueno, de ahí fue como que le conocimos dentro de una fiesta y llegó Pablo con los tambores, y podemos de ahí conocer más sobre lo que era el candombe, el sonido, su cultura, todo lo que viene así por demasiado tiempo y todo esto. Ahí trasladamos la escuela luego al Centro Cultural Nina Yunku, donde también estuvimos como un año y medio. Sí, ya. De ahí hemos crecido un montón en ese lugar, gracias a ellos, su espacio, pudimos atraer mucha gente. Y bueno, luego ahora hace como unos meses atrás, como 5 meses más o menos, casi medio, que estamos en el Nervio Popular. Bien, entonces como esa es nuestra trayectoria de cómo nos hemos movido. Dentro, como tú dijiste, todos los shows que hemos presentado, y bueno, nosotros hallamos martes y jueves ahí en el Nervio. Así que ya saben, todas las personas que nos están escuchando los pueden encontrar esos días a los chicos. Pero bueno, un poquito para todas las personas que nos están escuchando, que conozcan qué mismo es esto del candombe, nos gustaría hacer una pequeña reseña, como ya está acostumbrado en nuestro programa, y que siempre nos lo solicita a nuestra querida audiencia. Y bueno, candombe es la palabra derivada del prefijo ca de candombe, y por supuesto, si me equivoco, me ayudan un poquito con el aporte de la descripción, de por supuesto el pueblo angoleño, del idioma kindumbu, rama de las lenguas bantúes, que se hablan en el Congo, en Angola y en las distintas zonas de África del Sur. Así que desde allá tenemos un poquito, no sabemos cómo llega a Ecuador. Un poquito nos pueden conversar al respecto. Hablamos siempre un poco de la música, de los tambores, del corazón, en relación a África. ¿Cómo llega Ecuador? Yo creo que llega como porque acá Pablo viene en viaje y él tiene el conocimiento de construir los tambores. Y es como que él hizo esa emoción para que construya algunos tambores y gente de aquí del Ecuador que quiera aprender a tocar, o sea, se junta, y fue así como que yo conocí eso, por suponerlo, ¿no? Y eso porque es muy importante, ¿verdad? Porque él hace los tambores, claro, que nosotros tocamos. Es la mano que los construye, entonces mucho más directo el conocimiento del candombe. Y es como que igual conocía todo eso como por mística mismo, saludaba a veces con Negri por la calle. Después ya conocí que eran los tambores de él y hasta el día de hoy no me he separado. Sí, hoy vamos a tener un poquito también de música en vivo aquí de los chicos. Y si pueden saludar la camarita, estamos en vivo desde streaming también. Todas las personas que nos están viendo en internet, no les había dicho. Le voy a explicar un poquito más igual, claro, cómo viene el candombe. El candombe viene, como usted dice, del África, no directamente. Es una palabra que viene de un pueblo angoleño. ¿Qué es lo que sucede en Uruguay? La mitad de la población llegó a ser en un momento casi 50% era negra, más o menos en 1700, 1750. Luego viene una afluencia toda de Europa, ¿no? Viene de España, viene de todos lados, ¿no? De Portugal, de la Europa. Entonces ahí se llena de la comunidad más de blancos. Entonces lo que sucede es que ellos se juntaban en una sala de naciones. Y ahí el blanco, como veía que era brujería para ellos, no entendía su religión, le prohibió las salas de naciones. Entonces, los negros no les quedó otra que ocultarse su religión con la católica, ¿no? Por eso el tabú. Claro, el como que tiene muchas fechas iguales, ¿no? Entonces, de ahí los negros se siguieron juntando en las calles, y de ahí surge como canto popular en las calles, ¿no? En las esquinas, el candombe como manera de música, de todo, ¿no? Porque luego en 1900 caen como los músicos europeos, bandoneonistas, contrabajistas, y bueno, y forman el tango, ¿no? Vaya a variar, la palabra tango también viene del África, es una palabra africana. Que es de la misma mezcla de todos estos negros con los músicos europeos que venían con sus bandoneones. Entonces de ahí comienza como la primera fusión musical del candombe. Luego se conoce desde los años 60 jazz. Entonces viene la fama del jazz, del rock and roll, y se mezcla con el candombe. Y de ahí hasta hay ediciones de jazz candombe desde los años 65, grabaciones, ¿no? Se puede buscar en el internet tranquilamente. Y desde ahí fue fusionado con todas las músicas ahora que conozco, hasta con todo. Bueno, más o menos eso, el candombe luego llega aquí, no por mis manos, ya había candombe aquí, en el Ecuador, llega por medio de unos argentinos que vienen también viajando, anterior a mí, que forman un candombe que que ellos también vienen viajando con tambor y forman una comparsa que se llama Las Tripas, que ellos están hace unos varios años antes que nosotros, como 5 o 6 años antes. Entonces, estos chicos sí conocieron el candombe a través mío, pero allá en el Ecuador ya había candombe. Claro, chicos, y desde lo que ustedes nos acaban de comentar, no sé, quería que cada uno me diga, nos respondan la siguiente pregunta. Cuando ustedes escuchan candombe, ¿qué se les viene a la mente? ¿O qué significa para ustedes candombe? Bueno, para mí, yo soy Alex Spinelli, ¿verdad? Yo soy uruguayo, yo soy un barrio de La Teja. Un barrio muy candombero, muy murguero, muy carnavalero. Y cuando yo lo conocí a ellos, yo venía caminando y hacía ya un par de años que no escuchaba candombe. Y para mí escuchar el candombe fue un llamado de alerta, a ver dónde está. Y bueno, ahí lo conocí. A buscarlos. Claro, directo, así, no, ni pensé nada. Corrí hasta donde estaban ellos y justo estaba muy, muy, muy corto de tiempo. Toqué 5 minutos con ellos y... me saqué esa euforia que necesitaba y bueno, después ya nos pusimos en contacto y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Pero tú ya tenías experiencia previa. Nosotros, el uruguayo es candombero, nace con eso, ¿entendés? Como de repente acá... Es parte de su cultura, ¿no? Es parte de la cultura, de nuestro carnaval, pero eso es de todo el año, ¿entendés? En los cumpleaños, el candombe es uruguayo, sí. Esa onda, está para los cumpleaños, para los eventos, como la guitarra, pero candombe. Sí, es un poco difícil de escribir. Claro. Sí, es bastante complejo, por eso la pregunta. Es que, imagínate. Y yo ya me pensaba ir, ya estaba esto hace un año y pico atrás, ya estaba en fecha de irme, de volver a Uruguay. Pero bueno, me tuve que quedar. Parte de tu cultura y hasta aquí. Claro, es lo que me necesitaba, quedarme en Quito, porque después está divino. Chévere. Bueno, para la gente que no conoce el candombe y es ecuatoriana de aquí, soy ecuatoriano. En realidad fui Dalmi. Muy misterioso. Fue como que ver tremendo aporte que tienen y los sonidos que se comienzan a ponerse uno cada uno, después unidos, después comienzas a sentir como que el cuerpo se te comienza a mover solo y comienzas a sentir ya eso y te late hasta el corazón. La emoción de estar con ese tambor. Claro, es que es algo que nosotros como ecuatorianos nunca habíamos visto, así es como que... Suponiendo yo era como que un amante a la música, hacía los tambores, pero conocía lo más conocido de los tambores, qué sé yo, bongos, de esas cosas, pero así estos tambores como suenan en conjunto, o sea, como la música que hacen los tres juntos, es como que nunca habíamos visto y es como que wow, fue algo así muy impresionante. Imagínate que también le meten tremenda bulla. Y después, claro, sí, estaban los chicos un poco previamente el programa, lo estaban practicando. Después vamos así a ensayar y... Luego aprendimos a tocar y cuando ya aprendimos a tocar es que ya lo sentimos lo que es y ya nos enganchamos hasta el día de hoy. No hemos parado. Claro, de toda la gente que ha asistido en el tiempo que lleva a la escuela, como que los que más hemos quedado. Una comparsa en carnaval son, destinan 120 tambores, ¿no? Claro. 120 tambores. O sea, bailá. Le contábamos, ¿no? Tiene la llamada, lo que se llama la famosa llamada, donde desfilan todas las comparsas que van a concursar en carnaval. El carnaval del Uruguay es el carnaval más largo del mundo, pues. Nosotros empezamos los primeros días de febrero, terminan mediados de marzo, es el carnaval más largo. Y bueno, la llamada es mitad de nuestra cultura, ¿verdad? Es nuestra, sí. Una cosa son 3 tambores, como de repente hoy 4, ¿verdad? Y otra cosa son 100. Claro, ya los vamos a escuchar. Eso es lo que quería explicar, ¿no? Que capaz que es medio inentendible para la gente aquí, de entender que en un barrio se junten hasta 3-4 comparsas, de las cuales hay hasta 80-100 personas por comparsa, y se juntan a tocar 80 tambores, 50 tambores, y suenan 3 barrios más lejos, y se cruzan los tambores, y es una euforia, es indescriptible. Y estar ahí adentro, sí. Pero la cuestión de que se dé de esta forma, más o menos, ¿de dónde proviene? Porque evidentemente aquí tenemos, ahorita me parece 3 tambores, pero hablamos también de... Proviene de los clavos africanos, ¿no? Pero ¿cuál es la lógica de la extensión de tantos tambores? Más impulsivo. Estos tambores se forman... Se forman en Uruguay con esta forma porque en Uruguay no existen palmeras como en el Caribe para hacer con el tronco huecado los tambores como los yembé. Entonces ellos utilizan la barrica de yerba mate o de alcoholes, uh-huh. de roble, el barril clásico del Chavo del Ocho, uh-huh. y con ese, con esa madera de roble, como aquel tambor, se divide en dos la madera y se vuelve a unir y se fabrica el tambor con esa misma madera. Entonces de ahí van saliendo. Y el sentido de sumarse es porque es como, es una lucha, ¿no? Es la expresión del negro de libertad, ¿no? Los negros sacan todo su euforia, toda su vida por el tambor, ¿no? O sea, viene de ello. Hasta una forma de claro, o sea, el candombe se ha... Ahora en Uruguay no, yo discrepo con él un poco, ¿verdad? Digo, el candombe es una cosa uruguaya. Claro, no es de negro, no es de blanco. Se mundializó ahora el candombe. Pero el candombe es uruguayo, es uruguayo. Más que estén en Argentina, no es como el Uruguay. No es el candombe uruguayo y de ciertos lugares de Uruguay más todavía, ¿me entendés? Pero no es de negros, no es de blancos, es de Uruguay. Claro, es uruguayo. Pero eso digo, es ahora, ¿no? Pero ¿no? viene o sea, con hoy por hoy. Hay niños. Claro, hoy por hoy podemos decir sí. que podemos hablar claro, viene, desde la globalización tiene, hablar de que cuando yo era pequeño su descendencia es negra. Claro, ¿de dónde, afro, en dónde nace? Claro. ¿Cómo se da el nace en África? En África es un pero también es interesante un poquito pero como hoy es, entender. Hoy es uruguayo. Ya. Claro, pero es interesante esta cuestión, ¿no? De este proceso de Uruguay, un poquito también podemos hablar de Argentina, estos pueblos que son claro, más bien cercanos a lo occidental. En Argentina es llevado por uruguayo. Exactamente. Y a donde se ha salido el candombe es de Uruguay. Y es como viene de los negros. A lo que voy es. Yo le voy a explicar. Tuve una euforia, el candombe explotó aproximadamente de 15, 20 años, viene explotando el candombe hacia el mundo. No, porque tenemos en Uruguay unos músicos excelentes, el no sé, en los años 60 el quinto tecladista del mundo era uruguayo. Entonces, él lo ha logrado atravesar fronteras y el candombe es conocido en todo el mundo. Exactamente. Pero les voy a contar que hace 20 años atrás, yo cuando era chico y era niño, uno iba a la comparsa y habían pocos blancos. Eran dos, tres blancos entre 50 negros. Exactamente, eso es lo que... Y ahora es más de blanco que de negro. Yo llegué a ser el único blanco en un cumpleaños de... Es que la emoción es fuerte y nos atrapa todo. ¿Cómo pasa eso? Blanco porque, bueno, desde, por ejemplo, tu experiencia, ¿cuál ¿cómo es pasa proceso? Eso? ¿Qué sí, es lo que acabas de marcar? Bueno, tengo 40, hace unos 25 años. hace 95 años y bueno, un amigo, un compañero de trabajo que trabajaba conmigo, me invitó a su cumpleaños, era negro, ¿verdad? Y yo era el único blanco, vos blanquito para acá, blanquito para allá, y para mí era rarísimo, ¿no? Pero bueno, sí, en eso tiene razón, hace 20 años, bueno, yo ahí empecé más con el... Yo desde que iba a la escuela, el uruguayo que va a la escuela, está con el lápiz escribiendo... Y tocándolo. O sea, 7 años, la maestra está ahí, vos estás pegándole a la mesa, ¿no? Y bueno, se nace con eso, como te decía, cumpleaños, como una guitarra para nosotros. Ya, chévere, chicos. Ahora pasemos un poco rápidamente a otra pregunta que igual nos han realizado la gente, nuestra audiencia, en redes sociales. Bueno, les interesa un poquito conocer el panorama en que se está dando este proceso. Es decir, Ecuador ha tenido acogida. Nos nombran un poquito los grupos del origen acá de Ecuador, ahora ustedes. Pero realmente el candombe tiene acogida acá, ¿o todavía ustedes consideran que falta un poquito difundir qué es el candombe, dónde se realiza? O sea, sí está teniendo acogida. Hace un año que ya estábamos en Anina Xungu, que era una casa cultural ahí por la ronda, tenía bastante acogida, la gente llegaba, estaba aprendiendo, llegaba a los talleres que sabíamos tener ahí los jueves. Cuando hablamos de acogida, hablamos solamente de un sector, es decir, jóvenes, no, adolescentes. Yo creo que es como que no está abierto para todas las personas. Causa esa curiosidad en la persona que le escucha, porque es como decían ellos, es algo que aquí no se ve. Nosotros lo que vamos a empezar a hacer ahora es empezar a tocar en las calles. Claro. Vamos a salir a tocar por las calles. ¿Usted cree que el hecho de tocar en las calles va a traer más gente? Claro. Gente claro. Siempre que salimos nosotros a tocar hay gente que a veces interesa, nos dice, loco, ¿qué es esto? ¿Y dónde se reúnen? Yo también quiero aprender y está bacán o cosas así. No, aparte no solo puede aprender sino tener su tambor porque tenemos eso el constructor de los tambores, ¿verdad? Pablito Macei. Barro vale el oficio. El candombe es más la acogida del tambor, ¿no? Sí. Claro, más tener el tambor y tocarlo y eso es disfrutarlo. Es como tener tu guitarra, tienes que tener tu tambor. Y es como no, que no, te unes más, ¿no? No, porque tu tambor cuando es tuyo... Es que el tambor creo yo que evoca algo que está naturalmente en el ser humano. ¿Sí? Es como que el ser humano desde que empezó su historia... Siempre tuvo ese ritmo de su cuerpo, de su, o sea, sacar de su corazón ese ritmo. Como, claro, como los negros y siempre, marimba, va, ¿no? Siempre va a entender que un tambor llega a ser un instrumento primario en cualquier tipo de música. En todo lo que se ha visto, igual, historia, siempre ha habido tambores. Es algo que es muy místico, así. Sí, chicos, y como ya estamos hablando del tambor, no sé, quería que ustedes nos digan, ¿qué significa para ustedes el proceso de prender el fuego y afinar el tambor? Porque también existe no, claro, solamente la ritual de, que se de, da de la los, música, ¿no? Porque es un ritual dentro del candón. Ahí vamos al maestro. Claro, sin duda, ¿no? Los tambores tradicionales del candombe no tenían herrajes. Entonces su lonja era clavada hacia la madera. Entonces el cuero, cuando está en contacto con el calor y el fuego, se contrae y queda duro, entonces tiene más sonido. Entonces es la afinación de la lonja, del cuero. Entonces los tambores que son el piano, que es el tambor grave, él por ejemplo también se le da fuego de atrás, de adelante, para que la lonja de él no quede sonando como un cartón, sino que quede sonando con un sonido alto, ¿no? No alto porque tiene que ser grave, pero me refiero a que sí suena. Pero bueno, tú que los construyes un poquito, los elaboras, y en parte también dejas parte de ti ahí, en esta creación, hay un proceso como quizá místico, un proceso un poco de pasión, hay un poco de religiosidad en el proceso de la creación ya del instrumento. ¿Del tambor? Bueno, yo creo los tambores, acá en el Ecuador, porque es algo como que yo vengo del Uruguay, ¿no? Y es algo que lo tenemos, como dice mi Alejandro, todos los uruguayos bien prendido en el pecho y se extraña muchísimo. Entonces tuve la necesidad de tener mis amigos para tocar. Yo estaba acá, en Ecuador, extrañaba a mis amigos allá, necesitaba desahogarme tocando con alguien. Entonces, bueno, sí iba a los grupos de acá de candombe, pero... como no lo sentía tan amistad, ¿no? Entonces lo sentía como que sí, que no, medio alejado, entonces decido yo, bueno, afrontarme a construirme mis tambores y enseñarle a la gente que quiera aprender conmigo. Por eso desde ahí pusimos la escuela, para todo aquel que quiera aprender, pueda acceder a un tambor y bueno, y aprender mi cultura, aprender lo que es la cultura de Montevideo, más que de Uruguay, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también nos gustaría un poquito conocer, ya netamente, cómo ustedes consideran, por ejemplo, porque nos gustaría un poquito que la gente que nos está escuchando también conozca que el candombe ha sido declarado, por ejemplo, en el año 2009, Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Fue declarado por la UNESCO, como ustedes conocen, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Aparentemente, y vamos a discutir un poco eso, es un triunfo del colectivo afro-uruguayo que a lo largo de estos 200 años un poquito ha sabido preservar este legado de la tierra de Uruguay, también de África. Y bueno, se dice que no ha sido un proceso sencillo, debido a que ha tenido un poco que enfrentar la prohibición o quizá también la burla, la discriminación que se ha producido a través de esta manifestación, que actualmente ya es un proceso distinto. Y bueno, para llegar a esta declaración de la UNESCO ha sido una larga trayectoria, y la pregunta para ustedes sería si realmente consideran que este tipo de reconocimiento institucional llega a tener como un fortalecimiento para todo este movimiento del candombe, o no era necesario. ¿Cómo fue este proceso? ¿Necesitan ustedes que hacen candombe, que sienten todo esto, este reconocimiento quizá desde la institucionalidad? Por un lado sí, por otro lado no. Yo creo que claro, indudablemente para muchas personas es una sensación de triunfo, porque poder demostrar de que es una música distinta, de que es una música que tiene orígenes, que es una música verdadera, pueda ser del mundo entero y sea reconocida. más allá como uruguayo, yo soy también así, me gusta como el Alejandro, nos gusta que el candombe se nos reconozca, igual que el tango, y bueno, es como ponerse tampoco a querer decir, sí, somos más, mejor, no, sí. Sin solamente saber que sí somos los creadores, lo que le hicimos. Y que como lo mismo que con la marimba, me imagino acá y en Colombia, cada toque que tiene su lugar, ¿no? Este, es como reconocer que el candombe es uruguayo, es como que la cumbia es colombiana, no sé, y que el son es cubano, no sé, es como algo necesario para nosotros también, ¿no? El quechua es acá. Sí, creo que es necesario y creo que es bueno porque le da tranquilidad a uno saber que uy, es uno lo que hace eso y que bueno, que sea reconocido, es lindo. Ya concretamente en el proceso de musical, ¿tiene algún aporte este reconocimiento, más allá de sí decir, bueno, somos los creadores? ¿Tiene algún tipo de contribución en el ámbito ya musical? Ya, yo supongo que sí, pero más que nada en el ámbito de los músicos este de alto nivel. Nosotros somos una escuela que recién comienza, que no, estamos todos no, claro, no competimos con eso, con lo que podamos, no, o sea, no, a nosotros no nos dan. Uh-huh. Simplemente nos dan un reconocimiento de que el candombe es uruguayo nomás, o sea. Y hablábamos también hace un momento un poquito sobre la cuestión de la marimba, ¿no? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo ustedes han tenido quizá este proceso? Nos contabas tú de un poco pasar a estos tambores, a quizá conocer la marimba, quizá conocer otro tipo de instrumentos. ¿Cómo es este proceso también? Sí, en realidad que son diferentes toques. Claro, son como que toques más, que son diferentes, pero claro, a la vez son parecidos, porque igual vienen como que con ese origen afro de la gente que es de aquí de Ecuador, y esa es afroecuatoriana y tiene el ritmo de la bomba y el ritmo de la marimba, y es como y sí tiene un ritmo que igual que siempre es como que ese golpe musical que hace la percusión tiene como que a mover el cuerpo, así. Claro, el mismo es sabor, que claro. Ese sabor latino no se cambia por nada. Que el candombe está fusionado ya con marimba. El candombe, sí. Hay Páez Vilaró, tiene un disco entero que toca con marimba, candombe con marimba y cantos con, o sea. Y por ejemplo Chabela también, Ramírez también tiene, y es, uy, podrá tener 3 años el disco, 4 años, ya están tocando con marimba también. O sea, como que sí tiene bastante como tiene para fusionar. Fusión, y mi idea era esa, ¿no? Yo estuve hablando con Juan, el hijo de papá Roncón, y estuvimos conversando como para fusionar en algún momento, poder fusionarnos con la marimba de su comunidad, a ver si podíamos fusionarlo con el candombe. Y claro, nos invitó para ir a Esmeralda. Pero nosotros, claro, todavía estamos consolidando, ¿no? Recién comenzando, no, también, ¿no? Aspiramos, pero con mucha fuerza. Sí, en algún momento ya se va a dar para poder hacer. Ya, chévere, chicos. Bueno, en este momento nos vamos con mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero no se desconecten porque este programa aún no se termina. Tenemos muchas sorpresas. Ya regresamos, somos musicalizados. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mujer, color y ternura. Muestra pictórica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del artista Hugo Ramón Borja Núñez. El espectador podrá acercarse a los rostros de mujeres de múltiples etnias, además de disfrutar de los cuentos de Diana Borja y de la danza árabe junto a Rafaela Ordóñez. Mujer, color y ternura espera por usted desde el 22 de marzo al 14 de abril. Le esperamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Antiguas prácticas africanas han hecho que nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta, por primera vez en Ecuador, Voodoo Zombie, Psychobilly Latino. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Dr. Frankenstein, Trío Caligari. sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Voodoo Zombie, la banda más terrorífica de Chile. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día viernes 21 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión el día viernes 21 de abril a las 16 horas en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Los Cuadernos de la Tierra, del escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adún. Jueves 6 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y admire una historia bella y distinta de la patria. A las 7:30 de la noche, Los Cuadernos de la Tierra, de Jorge Enrique Adún. Dirección Antonio Ordóñez, coreografías Marisa Cretenier. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, amigos y amigas, con su programa Musicalizados, porque ya saben que nadie nos quita lo bailado. Y bueno, antes de continuar con el programa, vamos a enviar saluditos a todas las personas que ya están conectadas. Enviamos un saludo muy grande y especial a Lucía Daniela, que nos estuvo esperando desde temprano para escuchar el programa. También a Gaby Álvaro, que le queremos mucho, siempre está sintonizando nuestro programa desde la www.radiocce.com. Un saludo muy especial también para Cris Parapi. Un saludo también para Santiago Pilco y, por supuesto, para Cristian Navarrete, que es el director y nos está escuchando en este momento. Así que les enviamos saludos muy calurosos. Un saludo muy especial para Gladys Ipán, quien nos está escuchando y también está cumpliendo años. Un fuerte abrazo y que cumplas muchos años más. También para el sur de la capital, para la familia Tipán Aguirre, para el señor Ricardo Puripoma, que nos escucha desde su trabajo aquí por la Universidad Central. También para el sector de Guamaní, para Carcelén, igual, que siempre nos están escuchando en nuestro programa. Muchas gracias. Y para Cristian Romero, igualmente. Gracias, chicos, por escucharnos. Bueno, chicos, Belén Kinga nos dice que, por favor, le envíen un saludito a todos. Belén Kinga. Ya está Belén, un saludo de los chicos. Y bueno, continuamos un poquito con el programa y ahora vamos a un poquito conversar ya netamente sobre los proyectos de los chicos acá de la Quitumbe Escuela. Entonces nos gustaría un poco conocer cuál es este proyecto, cómo fusionan ustedes esta cuestión de la música, un poquito abrir las puertas a la gente para que conozca este género musical, para que también sepa, por ejemplo, y ven acá al director, la construcción de los tambores, de qué nomás se trata esto, para que las personas que nos están escuchando un poquito conozcan también. Bueno, mi idea de formar la escuela, como les contaba, era para no sentirme solo, ¿no? Y tener gente tocando conmigo, a mi lado. Y bueno, entonces yo con esa idea formo la escuela. La escuela consiste en eso, ¿no? En atrapar la mayor gente que le guste los tambores, que le gusten este tipo de movimiento, la música. Entonces, bueno, me he encargado de hacer unos tambores, tengo 7-8 tambores, donde con ellos enseño, desde, como te comentaba, de este proceso, ¿no? Estuvimos en el Gato Tieso, en la Nina Yunco, y ahora estamos en el Nerno. Entonces ahora mi idea es aumentar la escuela la de mayor cantidad posible de gente. Para eso también hay lugar para la danza, también, porque la idea es formar una comparsa, ¿no? Como en Uruguay exactamente, ¿no? Una comparsa lleva mínimo 20, 30 tambores, bailarines, ya la figura representativa del candombe, que es la luna, la estrella, también tiene banderas representando la mamá vieja, el gramillero, el escobero, que es el brujo de la comparsa. O sea, tiene toda una historia por detrás, ¿no? Entonces mi idea es eso, formar una comparsa como en Uruguay, aquí en el Ecuador. Lógicamente que como no es tan conocido el candombe, es lento el proceso. Más a su vez que soy yo el único que hago los tambores aquí. Claro. Y con el esfuerzo de mío nomás, porque así la escuela también, por ejemplo, tuvo 2 años que siempre fue para cualquier persona gratis. Ahora estoy comenzando cursos nuevos de cero, por un pequeño precio en el nervio también, ¿no? Vamos a estar los martes, por un módico precio de $3 el día, ¿no? Ya escucharon, chicos, $3, no 20, yeah, no 50, sino 3. Sí, algo bien como para que puedan aprender. Algo accesible para que las personas puedan asistir a los cursos que ustedes están. Entonces, cercando. Lo que hice con estos 2 primeros años fue reclutar a estos muchachos, y a un par más que no vinieron, ¿no? Uh-huh. Con el que estoy formando, otro proyecto, que es la banda de la Quitumbé, ¿no? O sea, con la escuela yo estoy enseñándole a estos músicos la cuerda, o sea, la cuerda de tambores, y le llamamos cuerda a los 3 tambores, ¿no? El conjunto de 3 tambores. No, ¿cuáles son 3 tambores? Chicos, repique qué hay. Entonces, con estos 3 tambores, bueno, hemos tenido show fusionando con, bueno, el break dance, ¿no? Por el hip hop, sí. También así hicimos unos cortes con los tambores hip hop. Luego, ahora estamos más que nada volcándonos con músicas mismo folclore uruguayo, ¿no? Candombes uruguayo, pero tocado solo con vientos. Hay una banda en Uruguay que se llama La Ventolera, bien conocida, creo que está en el internet por todos lados también, que bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Son 3 tambores con un montón de vientos. Acá sería medio más o menos así, ¿no? Los vientos y tambores. Entonces nosotros haríamos las canciones de tradicional del folclore uruguayo, del candombe, con vientos y tambores. Entonces de ahí el proyecto nuestro, ya algún día grabar un disco, ¿no? Claro. Pero bueno, de ahí de a poquito vamos perfeccionándonos las canciones. También estamos sacando canciones nuestras, entonces trabajo, claro, ¿no? El candombe uruguayo, pero con el mala, esa es la gracia, ¿no? Que sean más ecuatorianos para que claro, para que represente que el candombe existe acá, ¿no? Porque claro, es que sería lo mismo, ¿no? Compartirlo, para, ¿no? Como yo lo veo, para así, que así dentro de 4 o 5 años se quieran, ¿no? Ahí es cuando ellos para mí trascienden su cultura, porque claro, al decirle, si ellos vienen solo a tocar entre ellos, somos, o sea, no trascienden nada, porque claro, al final una banda de uruguayos se va a morir. Claro, una banda de uruguayos tocando en Ecuador, no, yo quiero una banda de ecuatorianos. Claro, también si ya queda en nosotros, ya se empieza a surgir y está aquí. Queremos, ¿no? Trascendió desde allá hasta estar aquí en Ecuador, como hasta ahora está yendo. Ya con ese camino, entre 5 años el candombe de él. Claro. Claro, chicos, y es Holanda. Claro, y aquí diferentes barrios y nos ven cuando tocamos también vamos a hacer. Claro, eso es lo que les decía. Y esperamos ver mucho candombe en todos los barrios. Y seguramente comienza en el sur, por la cuestión. Estaría mucho mejor que todos fuéramos uno solo. Exactamente. Pero chicos, y claro, ¿quién se encarga de enseñar el ritmo del tambor? ¿O cuál es? ¿Les dan la clase? ¿O cómo está dirigida todo esto? Acá Pablito es el maestro. Yo le doy la clase. Bueno, por ejemplo, estos cursos nuevos que vamos a comenzar ahora los martes, acá en el Nervio Popular, que la calle Mercadillo y al lado de la Radio Católica. Ya, Bueno, estos cursos vienen a comenzar desde cero, ¿no? Son cursos de la percusión, de percusión en base hacia apuntando el candombe, ¿no? Entonces ahí comenzamos con golpes, sacarle distinto sonido al tambor, y luego con la forma musical que lleva, como el primer tambor que se aprende, que vendría a ser el chico, ¿no? Por primero se aprende por el chico, que vendría a ser la base del candombe, el metrónomo, el que marca el tiempo. Luego el tambor piano, que es el rítmico, que vendría a ser el grave, que es el que lleva el ritmo, que está dividido en tres toques, ¿no? Cuarén, encina y cordón. Luego tenemos el repique, que es el que está entre medio de los dos, que va dibujando y dándole vuelta para un lado y para el otro, va como conversando con el piano, jugueteando. Entonces esto se forma la música, ¿no? Armonía. Bueno, más o menos consiste en eso. Armonía. Bueno, y también hablábamos un poquito que el proceso, por lo menos aquí en Ecuador, es un poco lento, más que nada por la construcción de y por la distancia que tenemos con Uruguay, así con el nombre. Es bastante. Pero en ese sentido, me gustaría un poco conocer también, y que nuestra querida audiencia también debe estar preguntándose, es la cuestión de si, bueno, en este caso el proceso es tan largo para construir, un poco quizá de la unión de la gente, del conocimiento, de la perseverancia de la gente que está allá. Una comparsa es una cooperativa, es una unión, es una manera de vivir. Y a manera de cooperativa, me gustaría también saber, por ejemplo, desde la cuestión de la industria musical, ¿ustedes esperan algún apoyo o creen que realmente el candombe tiene que quedarse como en esta cuestión más bien popular de la unión de la comunidad, de la cooperativa? Que crezca como todo, claro, ¿no? El candombe en Uruguay. El apoyo para nosotros sería fantástico en el sentido de para tener las vestiduras. Por eso te decía, el candombe en Uruguay, hay músicos, tienen ganas muy bien. En una comparsa hay doctores, en una comparsa hay escribanos, hay abogados, hay gente. Nosotros seguimos con lo popular porque es lo que tenemos. Claro. Porque ven que acá hace falta un poco de ayuda para que puedan ustedes. Por ejemplo, en las comparsas en Uruguay, los dueños de comparsa, hay varias comparsas que tienen dueño y otras no, que son barrio, ¿no? Pero las que tienen dueño ponen mucho dinero para salir en el carnaval. Dinero, claro, en traje. Y efectivamente dinero. Hay ahí como una lógica un poco más comercial. Es claro, decir, o sea, el candombe es la competitividad. Es una cosa, es una cultura ya como. Eso por el desfile. Y eso les preguntamos porque evidentemente ustedes son quienes están haciendo surgir desde acá. Pero, entonces, pero ¿cuál es la línea que está el carnavalero ese y está el otro carnavalero que comparte? Cuando nosotros de repente nos juntamos a tocar y viene ese cuando nosotros tocamos. Uh-huh. No comparte eso de interactuar todo, ¿verdad? Claro. De lo que representa hacer una comparsa. Exactamente. Por ejemplo, él, que incluso hasta hacer los tambores, pero como él, tenemos amigos que hay que hacer toda una gestión para salir a carnaval. Que no es lo mismo ser ese carnavalero como yo, que soy más arrabalero, ¿entendés? Que me gusta cuando se juntan, que estoy con ellos cuando hay que cantar, ¿no? ¿Entendés? Claro, porque una sería cosa es esa cultura de que él vive del candombe, a lo que yo lo siento como distinto. Nosotros somos muy popular todavía por el mismo hecho de que tenemos poquitos tambores. Claro, y como te digo, pero ¿cuál sería el objetivo de ustedes, no? Como escuela. No, y sí, llegar a claro, ¿cuál es el objetivo que la escuela tiene para una comparsa de 10 personas? Que suene cantar, O sea, que sea grande aquí, que haya porque ya con tres cuerdas. Primero tener una comparsa. Primero tener una comparsa de mínimo, sí, 10, 20, 30 tambores. Que todo el que quiera sumarse se sume para poder salir por las calles, cualquier eventualidad, festividad, ¿no? Aparte, nosotros tenemos el proyecto musical de la Quitumbe, que es la que vendría a ser el grupo. Entonces, en ese grupo yo ya tengo pretensiones, yo ya tengo alguien que cante, necesito coro. Ahora estamos introduciendo a otro muchacho que es cubano, que está tocando el órgano. Entonces, claro, es con instrumentos, ya es algo musical, es algo como más trabajado, algo más. Como les comentaba, el candombe en Uruguay no solo es comparsa y carnaval y 80 tambores uno atrás del otro y bailarinas, sino que también tiene esa parte musical, que son tres tambores, un bajo, una guitarra, un acordeón. Sí, claro, indudablemente. Sí, el candombe es como que una fiesta. Querer profesionalizarnos la parte musical es lo más importante. Eso ya va para Bueno, de hecho, Bolívar Echeverría nos dice claramente que una de las espacios en el que el ser humano puede encontrar su libertad es precisamente el espacio del juego, de la liberación y de los momentos festivos. Entonces, en ese sentido, el candombe viene a ser esa representación misma de desde la música que te permite esa liberación. El candombe era el candomblé, ¿verdad? Era la liberación de los esclavos. Ellos se juntaban para tocar candomblé, que era distinto, ¿verdad? Era un candomblé, era más como más religioso, más así, más de los negros así, ¿eh? Que era para liberarse de esa esclavitud que tenían, se juntaban para hacer ese candomblé. Bueno, eso fue por los 1700, ¿no, negro? Una cosa así. Y ahí ya eso fue lo que introdujo lo que es el candombe hoy, ¿verdad? Pero empezó de ahí, de la gente. Claro, sabemos que los negros traen todo lo que viene a ser su religión, ¿no? Claro, exactamente. Viene como toda esta cuestión, por eso les decíamos al inicio del programa. La idiosincrasia del catolicismo con la religiosidad. Exactamente. Pero bueno, ahora ya estamos a 10 minutos de terminar el programa y antes, ya nos están solicitando igual desde redes sociales, antes de que se termine, vamos un poquito a hacer lo que habíamos ofrecido, que es música en vivo, pero vamos a hacer una pequeña pausa con un poquito de candombe. Bueno, sin antes no enviar saludos, por supuesto, a Joins, que nos está escribiendo desde el sur de la capital. También enviamos un saludo muy caluroso a Cristina Soledad, que nos está sintonizando desde la 9:40 AM. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Así es, también un saludo muy especial para todas esas personas que han formado parte de este grupo, como le dijo, para Cristiana Brete, para nuestros compañeros, y no se olviden de sintonizar la cooperativa Radio Barba Sur con todos sus programas de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Así y... es, chicos y chicas que nos están escuchando, ya estamos aquí con la agrupación y nuestros invitados listísimos para escuchar un poquito de música en vivo, así que no se desconecten que vamos un poco a comenzar. Estamos listos. Échele gana, Carlito, dame madera. Viene con la fuerza de la historia y de la sangre, alegrías que impulsaron la pasión. Son sueños que se cumplen bajo el suelo de una raza, la alegría de se viene el viejo querido chico piano y repique. Mamá viene siempre con su bonito y su dominó. El pego con tanque a lo que en madera tome la historia. Se llevan el alma cuando se llevan el corazón. Sí, señor. Los grandes cuares bambú no será. Chico me pique viendo la madera. Thank you. Eso es, chicos. Gracias. Como ustedes pueden haber escuchado, en vivo estuvo aquí la agrupación La Quitumbe Conca. Conca, por favor, así para que lo busquen en redes sociales. Y les agradecemos mucho su participación, chicos. Y bueno, antes de terminar el programa, ya estamos a pocos minutitos. Agradecemos a todas las personas que nos han sintonizado. Cualquier inquietud, ya saben que nos pueden escribir al WhatsApp. Está por internet, lo pueden escuchar. Un saludo, mamá, papá. Exactamente. Justo para que ustedes puedan despedirse, saludar un poquito sus palabras. Cada uno, les pasamos los micrófonos. Bueno, entonces, mamá, hija mía, hijos míos, acá de Ecuador, más que un placer. Este es el candombe que estamos implantando con mis amigos, mis hermanos, acá las chicas. Besote para todos. Mamá, ahí, saludos, mamá. Siempre pensabas que no creías que estaba aquí el candombe. Mira cómo estoy aquí reventando, ahí con los amigos unidos, gracias. Bueno, igual, muchas gracias por invitarnos, así, para venir al programa. Y igual, para toda la gente que escuchó esto y se interesa en esto, es bueno para nosotros que venga más gente y podamos seguir creciendo. Y después ya, entonces, Pablito les va a pasar el dato de nuestra escuela. Sí. Ecuador es esto también, ahora está aquí, vamos. Y vamos para arriba. Para que vean que se puede, hay chicas, la señora de Pablo es ecuatoriana, quiteña, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muy agradecido yo entonces también, toca, con ustedes, con la radio, muchas gracias por esta entrevista, que es algo muy importante para nosotros también, hacernos conocer, la verdad que muy contentos, y bueno, nosotros seguiremos trabajando en musicalmente, ahí como les comentábamos en el nervio, muchas gracias por todo, por lo transmitido, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muy agradecidas con ustedes y por su presencia en este programa. Igual, para todas las personas que nos han sintonizado, les vamos a pasar el contacto de la Escuela de Quitumbe de Candombe para que puedan acercarse y ser parte de esa agrupación, que sin duda tienen el ritmo en la sangre y en las manos también. Así es, chicos, una vez más gracias por su asistencia, y cualquier inquietud, ya saben, todas las personas que nos están escuchando nos pueden escribir a las redes sociales, especialmente a Facebook. Vamos a poner un poquito también de los links de enlace de los chicos, de sus páginas de Facebook, para que los puedan contactar, puedan un poquito unirse al proyecto que es bastante grande, interesante, con respecto a lo que los chicos nos han planteado el día de hoy. Y bueno, les deseamos éxitos, y ya saben que la Casa de la Cultura con la Cooperativa Comunicacional les abre las puertas. Cuando ustedes quieran, pueden venir acá con sus proyectos, de un poquito a informar a la gente. Y bueno, nos despedimos un poquito con música. Ahora. Ven, nos podemos encontrar en la Foya. También, si tienen, es la oportunidad de invitar a las personas, si se van a presentar o tienen algo organizado más adelante. Bueno, le podemos invitar, claro, eso, a la escuela, los martes, estamos comenzando en el nervio. Y desde las 7 más o menos a las 9, 6:30 estamos ahí ya. ¿Todos los días pueden asistir? Desde los martes. Solo martes, los ya. Martes. Y los jueves nosotros tenemos ensayos, o sea, lo que ya estamos tocando, nos estamos juntando para ensamblar con los vientos. ¿Puede la gente asistir un poquito para verles? Puede asistir, puede arrimarse, porque esa es la gracia, que se acerquen más músicos. Gente que toque viento, cualquier ventista está bienvenido, también tecladista. ¿Se toca hacer candombe con nosotros? Que ¡claro! Yo sí. Candombe rap también. Chicos, que vayan. Por favor. Creo que es muy, muy interesante también la fusión que están haciendo, y creo que es un punto muy importante para que las personas que gustan de otros géneros puedan acoplarse a lo que ustedes están haciendo. Bueno, chicos, nos despedimos, y por favor, nuevamente con música, así que estamos ya listísimos para escucharles. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas. Promocionales y publicitarios en Radio